1. Vivo en Nueva York con mi esposo. 2. Acepto el caso porque es muy interesante. 3. Viajo a España. 4. Vivo en Sevilla con mi esposo y mis dos hijos. 5. Trabajo en un teatro. 6. Necesito hablar con una señora. 7. Visito a la abuela de mis hijos con frecuencia. 8. Escribo muchos reportes.